Bien, abrimos otro capítulo mirando a la educación. Ahora Ángeles ya te está escuchando después de varios días que teníamos previsto que queríamos hacer este espacio. La maestra Daisy Iglesias. Bueno, buen día Daisy, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buen día, finalmente nos encontramos con ustedes y con la audiencia. Exactamente, en días que han sido muy ocupados, por lo que nos dimos cuenta. Sí, muy ocupados y también muy preocupantes. Sí, por la pandemia. Sí, ustedes me convocaron hoy para hablar del maestro recientemente fallecido, Miguel Soler Roca. Sí. Miguel Soler Roca anduvo por ahí por el año 45 del siglo pasado, 1945, fundando la Federación Uruguaya de Magisterio. Sí. Por tanto, yo deseo hoy recordarlo, y seguramente sería con su agrado, señalando las condiciones sanitarias que se están dando en escuelas, porque él fue un luchador por la escuela pública y también por la educación y también por la defensa de la niñez. Y hoy tenemos una situación que parece que nos hubieran sometido a una prueba de resistencia, con una afectación bastante importante en nuestro departamento, que fue como un estallido. No se daba en los primeros días. El 10 se reintegraron los niños de inicial, ustedes mismos me hablaron. Yo le decía a todos que durante la primera semana le decía, estamos bien, estamos en buen proceso, y posteriormente, a partir de la segunda, esto fue como un ciclo de problemas y de dispersión del virus que parece no tener final. Así que nosotros creemos, como además somos los únicos de la educación que hemos sido reintegrados en el nivel de primaria, creemos que prácticamente que estamos pasando por una prueba de resistencia, con situaciones muy duras, pero díganme ustedes si quieren que enfoque hacia el lado del maestro Miguel Soler, o si quieren que enfoque hacia este otro aspecto, o los dos complementariamente. Yo creo que tenemos hasta las 11 para hablar claro, y yo creo que está bueno empezar por el maestro, porque como vos decías, ¿no?, su propia trayectoria y su intención de ser maestro y de ser el tipo de maestro que fue y el tipo de referente en el que se convirtió, también tiene que ver con este presente, que nos ayude en este presente, ¿no? ¿Cómo no? Entonces, si te parece empezar diciendo quién fue el maestro Soler, pensando en que escuchan gente de estas generaciones. Pensemos que Soler murió ya con 99 años, vos hablabas del año 45 en la fundación del sindicato. O sea, las nuevas generaciones, ¿qué hay que saber de Miguel Soler? Bueno, en primer lugar decir que era un español que de muy pequeño se vino para estas tierras y aquí quedó. Nació en el 22 y decir que en el 45, o sea, ya una persona joven, estuvo en la fundación de la Federación Uruguaya de Magisterio, o sea, en el nucleamiento sindical de los maestros, y que fue un connotado participante de un movimiento que se le llama en Uruguay el movimiento de la escuela rural, que se desarrolló durante el siglo XX, particularmente en la primera mitad del 20, por allí entre el 40 y el 50. Bueno, para contarles algo anecdótico para las nuevas generaciones, ustedes tienen como nombres así estelares: Reina Reyes, Julio Castro, Miguel Soler Roca. Compartían congresos, o sea, estaban en un mano a mano y debatían, por ejemplo, respecto a la necesidad de un programa para escuelas rurales. De un lado se alineó Julio Castro con Miguel Soler Roca por un programa contextualizado, y del otro lado Reina Reyes por un programa con características únicas. O sea, estamos hablando de gente que era contemporánea, que discutía entre sí, que intercambiaban en un momento altamente floreciente del pensamiento pedagógico nacional. Uruguay tiene la característica de tener teóricos de la educación destacadísimos, que tal vez si hubieran nacido en otro país serían mucho más objeto de lectura que lo son habiendo nacido en el nuestro. Sí. Por ejemplo, Reyes reformuló el concepto de laicidad, pronto, punto, que recién hoy se está tratando de reformular, por ejemplo, en España. Y yo me reía porque a mí me están llegando libros españoles cuando hablan de una reflexión sobre el concepto de laicidad. Digo, pero si Reyes lo escribió en el 60. Miguel Soler Roca, que luego estuvo no solo en Uruguay trabajando en ambientes muy carenciados en las zonas rurales, en los pueblos de ratas, diseñando modelos de articulación escolar para que los maestros rurales no estuvieran aislados, pero a su vez con el objetivo de alfabetizar a un entorno de niños que vivían situaciones muy apremiantes. Esta persona luego pasó a UNESCO, fue asesor en UNESCO. O sea, son personas polifacéticas, son personas con reconocimientos académicos y son personas que hicieron parte de la historia. Por ejemplo, digo, está Miguel Soler Roca, pero también está Julio Castro. Julio Castro fue autor intelectual de las misiones pedagógicas, una experiencia fantástica. Uno dice, mira, hoy se habla mucho de la pedagogía crítica y a veces se vulgariza el término crítico, porque el término crítico, cuando te refieres en el terreno pedagógico, no es que se sometan las cosas a la reflexión. Se usa como una categoría de clasificación en los enfoques educativos, y se utiliza el crítico para aquellos que reconocen la situación de injusticia, desequilibrio, desigualdad social, para aquellos autores en educación que ven la realidad social de esa manera. Allí está, por ejemplo, Paulo Freire, ¿verdad? O Jaime Giroux. Y acá en Uruguay está Miguel Soler Roca y está Julio Castro. ¿Por qué? Y particularmente por un aspecto, porque intentaron integrar la teoría y la práctica. En realidad, las misiones pedagógicas que impulsó por parte de este movimiento rural que tuvo como protagonista Julio Castro, partió de la base de que había un tema que estaba en los programas, que eran las misiones educativas en México y en España, y dijeron, bueno, vamos a conjugarlo con la realidad. Y realizaron misiones pedagógicas en Uruguay con estudiantes magisteriales. Pero además, a través de la acción de estas figuras de la historia académica, como la persona que nos convoca hoy, que es Miguel Soler Roca, pero también de los demás, fue que se comenzó en Uruguay a hablar de los rancheríos rurales. Entonces, es gente que develó lo que sucedía en la realidad. Tanto Soler Roca con su núcleo experimental de la mina, donde tenía una escuela sede y otras escuelas asociadas. Fíjate que ese modelo de integración de escuela rural hoy está en el DEBE. Sí, claro. Ahora, vos estás nombrando, y todavía sé que nos faltan más, no me sale el nombre de una maestra. Agustín Ferreiro, creador de la escuela Granja. Es un clásico, su libro es un clásico. Es toda esa generación, Clemente Estable, el Plan Estable. Sí, sí, sí. Digo porque nosotros esto lo conversamos hace muchos meses ya, pero que tenemos que hacer un ciclo para recuperar esa historia, ¿verdad? Totalmente, porque mira, no te da el tiempo para analizar en un espacio radial ni siquiera uno de ellos. Tienes que dedicarle a cada uno un poco más, y a mí me parece que habría que hacerlo integrado, ¿no? Integrado. Integrados hombre, entre ellos. Integrado, sí, claro. Este hombre del que estamos hablando trabajó en un lugar en 1955 donde había 2.536 habitantes en una zona de peripecia de vida. Cuando los asentamientos no se llamaban asentamientos. Claro, eran cantegriles. Y mira, te voy a leer alguno porque me tomé el trabajo de recortarte alguno de los objetivos, sabiendo que este era el tema, al crear el núcleo de la mina. Objetivo A, realizar en la zona de influencia la investigación completa de las condiciones de vida, características del rancherío y en general de la zona rural en que funcione. O sea, ¿te das cuenta que en el 55 está apareciendo la palabra investigación, que hoy está casi ausente? Sí, claro. El B, ensayar en forma experimental métodos de educación de adultos que tiendan al mejoramiento integral de las condiciones de vida y a la superación de las causas que determinaron su aparición. Bueno, esto es toda una declaración, ¿verdad? Sí. Es muy común en estos pensadores esta idea de no reparar la situación, sino también permitir actuar sobre las causas. Sí, sí. Y mira que está también en otros, como don Agustín Ferreiro, un emblema de la didáctica nacional. Agustín Ferreiro lo dice de una manera muy poética, Miguel Soler Roca lo está diciendo en La Mina como objetivo número 2, pero fíjate lo que decía Agustín Ferreiro en su libro La educación primaria en el medio rural. Te lo voy a decir casi de memoria, así que puede ser no ser textual por alguna variante. Él parafrasea a un niño cuando le dice: habrá algunos que me cuestionen como el hecho de desarrollar una educación reflexiva en los demás, porque luego, cuando vuelva el alumno a su medio, volverá a una situación muy dura donde no hay alternativas. Y yo digo, dice Agustín Ferreiro, y ahí parafrasea al niño, si muero, dejarme morir viviendo una esperanza. Estos son los autores del 40. Sí, sí, sí. ¿Te das cuenta la magnitud política de lo que este hombre, que no sé de, bueno, sí sé, y no viene el caso, de qué partido político era, avisora? Y fíjate tú el correlato con ensayar en forma experimental métodos de educación de adultos que vayan a la superación de las causas que determinaron su aparición. Sí. Cuando él estuvo en el 2006 en el Paraninfo de la Universidad, hizo uso de la palabra, y él en una parte, hablándole a los que están estudiando, dice que me permito decirle que no se conformen con aprobar sus personales exámenes, ni con conquistar sus codiciados y merecidos títulos, y más adelante le dice: no se culpabilicen, pero eviten caer en las tentaciones de una sociedad planetaria que nos necesita enajenados, competitivos, egoístas, buenos consumidores y sobre todo distraídos. Viste, pero sobre todo uno podría decir en un intercambio con el maestro, sí, maestro, el hombre tiene un inconveniente, puede pensar. Claro. Hay que pensarse, el maestro debe pensarse como una figura muy importante en una sociedad, ¿no? Que puede influir mucho, para bien o para mal. Y sí, porque toda esta generación lo que tiene es, al igual que el final de estos versos que te digo, un rechazo a la enajenación. Podemos ser máquina útil, pero podemos pensar. Y sí, la función de los docentes es no solo estimular el pensamiento en los demás, sino en sí mismos. Fíjate tú que otro objetivo de La Mina, y tiene que ver con esto que tú estás leyendo también, era servir de zona de observación para los estudiantes del Instituto Normal Rural y el Instituto Normal de Melo. O sea, que había una idea de formación en la práctica, no solo en la teoría, y de convivencia con la realidad y de compromiso, como ya lo dijo en el punto 2, de superación de esa realidad, ¿verdad? Sí, sí, sí. Ahora, llama la atención, también ponemos en la lista a Gesualdo Sosa, también a Gesualdo otro maestro. Sosa, y yo creo que un insigne, maestro, con un modelo escolar que aún está por verse y seguramente será alternativa en América Latina en algún momento, es el maestro Martínez Matonte. Martínez Matonte, sin duda. De García, por favor. Sin duda. La integración de la mano y de la idea. O sea, nuestro país tiene en el terreno educativo gente que elaboró teoría. Sí. Bueno, insisto con esto porque mi chochera hace que no me acuerde del nombre también de una referente, de una maestra referente, pero ya no nos vamos a acordar. Lo que llama la atención en aquellos tiempos, y hablamos de la década del 40, del 50, cómo llegaban estos pensadores, en los que se convirtieron estos maestros, de la dimensión nacional, la dimensión latinoamericana, que hoy parece como una novedad, pero en aquellas épocas lo planteaban claramente. Totalmente. Tenían una amplitud de visión en un país que tú no podés desgajarlo de sus características intelectuales del momento. El país había creado, cuando esta gente escribe, los entes autónomos, que es un modelo de Estado descentralizado que prácticamente no tiene parangón en otros lugares. Cuesta mucho entender la realidad educativa uruguaya cuando tú le tenés que explicar a un extranjero que es el ente autónomo. No tiene la menor idea. No tiene la menor idea de que la educación inicial, primaria y secundaria está en manos de un ente autónomo, porque internacionalmente no conocen la figura. O sea, tú tuviste un proceso uruguayo muy atípico. Por allá, por la primera mitad del 20, estamos hablando entre el 900 y el 900, perdón, en la segunda, en la primera mitad, en la segunda década. Estamos hablando del 1907, por ahí. Se crean en Uruguay los liceos nocturnos para que el obrero pueda ilustrarse. Sí. Nosotros arrastramos aún, desde épocas anteriores, la licencia por estudio. Entonces, cuando tú tienes ese panorama delante, cuando tú tienes toda la tradición, Varela es un pensador extraño. Porque Varela, de acuerdo a su época, debía prescribir una educación que las estudiantes que puedan estar escuchando asocian con el llamado modelo de escuela tradicional, ¿sí? Bien, estamos hablando del siglo XIX, ¿no? La época de la palmeta, la tarima, un modelo educativo basado en la memoria, en la atención, bueno, porque, entre otras cosas, no estaba descubierta la psicología del niño, vamos a hablarlo claro. Es el modelo de educación popular del siglo XIX, ese sería su verdadero nombre, porque se plantea difundir determinado bien, que es la lectura, la escritura, el cálculo y ciertos conocimientos de ciencia, entre toda la población en un nivel básico, ¿sí? Pero Varela, que debería definir la educación acorde a su modelo tradicional, la define prácticamente como la define la gente de la escuela nueva de la primera mitad del siglo XX. Dice, nadie está completamente educado hasta que no es capaz de tener habilidades para resolver problemas. Y yo decís, pero ¿y cómo? ¿Este hombre en el 19 está diciendo esto? Reina Reyes define, redefine laicidad asociándola no a la democracia como sistema de gobierno, sino a la democracia como sistema de vida en la primera mitad del 20. Miguel Soler Roca crea un modelo de estructura de escuelas articuladas con una escuela sede, con un modelo organizativo diferente en la primera mitad del 20. El maestro Agustín Ferreiro escribe un tratado de didáctica que tiene aspectos en la parte de lengua que tú podrías asociar con algún sociolingüista inglés de fines del 20. Entonces, ¿de dónde? A mí me ha interesado mucho este tema, ¿de dónde salió esta creatividad y esta formación que no fue solo en el terreno educativo, fue en el terreno estatal, en las leyes laborales, en las leyes obreras? Tenemos y venimos, por suerte, de un contexto cultural muy especial, muy especial, muy creador, muy atrevido, muy osado. Y bueno, y así fueron sus maestros, ¿no? Tú me decías, ¿qué nombres de otras personas? Pero ¿cómo no? Margarita Isnardi me soplan acá con toda la razón. Y Blanca Zanotti de Parodi. También. Y Leonor Orticú. Sí. Isabela Belenda de Pasos. ¿Y de dónde sale esta gente? Y esta gente estuvo en el año 33 en un primer congreso de maestros. 1933. Por Dios. Y para tener hoy un congreso, no lo tenemos, no lo tuvimos ahora ni en la administración anterior. Sí. Por eso me parece, y sabiendo que estamos entrando en la primerísima parte, ¿no? Pero esto merece mucho más tiempo. Yo a disposición, son bueno, temas que me apasionan, les consigo material, podemos intercambiar, sería bueno tener además gente que esté iniciando su carrera o gente estudiante, escuche, ¿no? La otra vez hablándolo, no me acuerdo por qué razón, con el maestro de Rivera, con Marcos, Marcos Correa, sí. Él nos hablaba de la importancia que a él le parece que tendría que se estudiara todo esto, que se conociera más públicamente en esta época, ¿no? Ay. O sea, que pueda haber colaboradores. ¿Cómo no? ¿Cómo no? A disposición, porque es una labor de extensión cultural, y te diría que cuando digo cultura no lo digo en el sentido académico. Claro. Digo cultura como rescate de ideas, de reflexión y de acciones que muchas veces dejamos en el olvido y nos olvidamos un poquito de quiénes somos. Exacto. Somos exacto. Todo eso. Muy bien, Daisy. Bueno, nosotros te agradecemos mucho por esto, por supuesto después trabajaremos sobre el armado de ese ciclo sobre los maestros, y por supuesto que vamos a estar en estos días conversando sobre lo que va a suceder en las escuelas, por esto que nos planteabas al principio. Hoy hay una reunión del presidente con el GACH. Sí, nosotros tenemos, yo deseo decirte algo muy breve, tenemos hoy una reunión del secretariado de ADEMU, estamos convocando a la prensa a la hora 17. Bien. Te doy un solo dato, de 69 jardines de infantes hicimos un relevamiento de 50. Sí. En 50 hay 48, el 92%, afectados por presencia de COVID o por cuarentenas. Estamos en una situación peor que la de comienzo de marzo, con una contradicción además entre los médicos, muy grave. Médicos, prestadores de salud personal que están recomendando cuarentena, y médicos de la administración, escuchen bien lo que voy a decir, y lo digo porque está escrito, porque lo tenemos como documento, que están diciendo que si el contacto positivo tuyo no fue en la escuela, es en tu familia, tú tenés que ir a trabajar. Ah, bueno. La enfermedad es la misma. Es muy delicado el tema, muy delicado. Yo te decía hoy, un proceso de resistencia, creo que esto es una prueba de resistencia, porque sí, así, indudablemente, no es posible nada. Jardines de infantes con gente, bueno, algunos cerrados, te leo algunos, mirá si tengo un minuto. Sí. Espera un poquito que encuentre uno que es emblemático. Hay un jardín, yo no doy los números, ¿verdad? Pero es un jardín de Montevideo, semana pasada todas las docentes en cuarentena. Ahora un maestro positivo. En este momento todos los docentes del turno vespertino en cuarentena. Dos niños positivos, tres familias en cuarentena. Para darte un ejemplo. Sí. Tres kids, perdón, otro jardín. Cerrado toda la semana. COVID positivo, cinco niños con COVID positivo, dos docentes esperando hisopado, tres clases enteras esperando hisopado, cinco auxiliares esperando hisopado. Dígame una cosa, ¿qué es esto? ¿Nos están sometiendo a una prueba de resistencia? Sí, claro. Porque estamos siendo un objeto de dispersión del virus. Sí, exacto. Hoy la reunión a las 5 de la tarde. En Casa del Maestro, esperamos a la prensa y están ustedes invitados, donde vamos a difundir estos datos. Gracias, Daisy Iglesias. Hasta la próxima. Gracias a ustedes. Un placer, y decirles que la realidad no es solo acuciante en Montevideo. Sí. Es a nivel nacional. Sin duda. Un abrazo. Un abrazo a ustedes.